sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Imaginar que sepa abrir la puerta para ir a jugar.